A mi corazón es como si con un arcabuz destrozaras a mi corazón. Dos años enamorándote, ilusionado detrás de ti, y solo tú me dices a mí, porque quieres mejor piérdete. Pero el hombre tiene que insistir cuando quiere lograr la mujer. Tiene que insistir cuando quiere lograr la mujer. Yo un relámpago en la oscuridad, porque mucho cuento que vea yo un relámpago en la oscuridad. En Palestina existe una flor bella que tiene la propiedad curiosa que después de resucitará mi vida con tu beso, Leonor. Así mismo resucitará mi vida con tu beso, Leonor.